acostaste solo, como siempre solo, nada que acariciar. Y te tomaste todo, como siempre todo, resaca y cross determinador. Te patotea el sol en la persiana y te quieres morir con ese gusto acá. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica del suburbano, y terminaremos lo que no sé si ha comenzado, solo recuerdo de vos. Nunca te dejé... Bienvenidos a Lagrimita y Morisqueta, este domingo 5 de diciembre. Hola, yo soy Emilia y estoy con Walter. Hola, ¿qué tal, Emilia? ¿Cómo andas? Julio no pudo venir, no se pudo. Ya seguro nos está escuchando, ¿no? Le mandamos saluditos de acá. Tenemos un día soleado con 24 grados. 24 grados, la verdad. No está tan mal, ¿no? No está tan mal, pero en el solcito como que pica. Sí, sí. Yo venía caminando y eso que tengo remera clarita. Y picaba el sol. Hay que usar gorra para que no, o visera para que no te agarre dolor de cabeza, ¿no? Después podríamos diferenciar la gorra o visera. Yo siempre, para mí son todas gorras, qué sé yo. Pero bueno, no sé. Algo bueno, para cubrir la cabeza, es nada hoy, más. Como siempre vamos a tener la columna de dilema, la columna de sociedad. Sí. ¿Y qué más vamos a tener? Ah, y vamos a tener los ruidos molestos, que no le habíamos dado antes, nos olvidamos. Es y verdad. Tenemos una banda que va a venir. Sí, va a venir a cerrar, como todos los domingos vienen a cerrar las bandas. Ya te vamos a ir adelantando un poquito más. Pero antes, te pasamos los teléfonos, las vías de comunicación para que nos llames. Podés llamarnos al 466-6559. O mandamos mensaje de texto al 1561-54-0359. O mandarnos un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. No sabes lo que me pasó hoy. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí. Estaba corriendo el colectivo, porque en realidad la parada del colectivo corta una calle, y me vio el colectivero que yo iba corriendo. Sí, ya rápido. Sé. Y bueno, me esperó. Y yo seguí, bueno, gracias. Me esperó y entré. Y después, un par de cuadras más adelante, un chico, un muchacho, iba también corriendo al colectivo, pero no lo paró, se pasó de largo. Me dio tanta pena. Por el pibe. No sé qué será, ¿viste? Por el pibe. Es un dilema, el no tema, le para el colectivo. Sí, es verdad. A ver, pará, a ver cómo es esto. ¿Vos al chofer lo conocés? A ese chofer no, tengo otro chofer que, bueno... Tiene que... otro chofer ya, el tener como de propiedad. Y sí, porque siempre me lleva a casa, que salgo acá a la radio y lo encuentro. ¿Y cuándo lo encontrás? ¿Saludito en la mejilla o hola? No, no, la hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Seria? ¿Nunca una sonrisita? ¿Un guiño? No, hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Así, tranqui. Y después, bueno, salí, pasaba y te sentás. Y él es algo muy importante esto, porque al pobre pibe no le paró y corrió... Corrió y esforzó su corazón a lo mismo que vos. Entonces, el pobre pibe llegará tarde a su compromiso y es un problema. Que es un problema, sí. Vos, que no te pare el colectivo. Que no te pare el colectivo. ¿Vos cómo te sentís con la diferencia esa? Pues, si a mí no me pone un colectivero, yo la verdad me enojaría bastante. Y si lo veo, se lo aclararía. ¿Será porque, qué sé yo, el varón, mujer, se diferencia? ¿Eso para mí es fija. A mí que eso es como la base. Porque vos, que sos mujer, y agarras... ¿Por y... caballero le decís o no? No, no, es caballero. Me dejó. Para mí no es caballero. Bueno. Para mí es un tipo que quiere ver si puede levantar con el... Por algo se empieza y el tipo quiere levantar desde... Desde el gracias, desde el hola, desde el 1-10. No, siempre saludé al colectivero porque es el que, desde el principio al barrio, el que empezó el barrio, siempre nos llevó así. Lo conocen todos, el amigo de todos. Así que no creo que... ¿Edad del chofer? Y es un poco bastante grande. Se llama Esteban, seguro no estaba escuchando. Se llama Esteban, bueno. Los colectiveros escuchan la FM Moreno. Por suerte. 90.1. La 90.1 suena en los colectivos y me hace poner muy feliz subir a los colectivos y estar escuchando a los compañeros que trabajan en la radio. Y te van a venir a buscar y te van a trincholar. No creo, si ellos saben que es todo un chiste. Pero lo que no es un chiste es como ellos dejan plantado a los pibes, porque a mí me ha pasado. Después lo he aclarado porque por suerte me pude haber dicho, che, loco, el otro día me dejaste plantado, pero todo mal. ¿Por qué? Porque hay un culo lindo. Oh. ¿Esperás? ¿O no es así? Bueno, si quieren denunciar a los choferes, el que no le paró, bueno, manden mensajito de texto al 1561-5403-59. Bueno, doctor, ese es el problema que yo tengo. La entiendo, usted tiene un dilema. Resuélvalo en Lagrimita y Morisqueta. Con Tony de Seguridad. Lagrimita y Morisqueta. Domingos de 17 a 18 por FM Moreno. Lo que acabamos de escuchar es la presentación de Dilema, columna de Dilema. Como nosotros somos así de rebeldes, y somos así de malos, y como que somos re grandotes todos, menos yo, la ponemos al final. La ponemos al final, es verdad. Nos vamos con un tema. Se sonrojó. Se sonrojó porque dijo la ponemos al final. Claro. La cuidadora de los colectiveros. Bueno, che. Ah, bueno, vamos a ir con un tema. La comadonga de los colectiveros. ¿Estoy bien? Estoy bien. Bueno. Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la candonga de los colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61. De Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Nos se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento, no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado, que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó. Bueno, continuamos en Lagrimita y Morisqueta, luego del dilema. Del tema de los colectiveros. Bueno, que me quedó algo en falta, me parece. Bueno, no me bardes más, Walter. Yo te bardeo, yo tengo dudas. ¿Vos te vas? ¿Sos de las que va agarrada al lado del colectivero y dele que charla? No, cuando capaz que se presenta y dice, qué sé yo, una pregunta o algo, le tengo que preguntar algo también, otra cosa. Pero solo ese momento. Sí. Yo tengo miedo en realidad cuando pasa eso. Porque se puede distraer el tipo. Ah, sí, puede ser. Puede ser que el tipo esté muy concentrado en una sí, charla. Sí, es verdad. Y se distraiga. Sí. Y la verdad que eso preocupa porque yo todo bien con que vayan hablando, la verdad que no me interesa. No me molestaría si se sientan en Moreno a tomar un café. Sí, pero es porque viste a chicas que estaban paradas al lado del colectivero y hablando, ¿no? Es eso. Hablando. ¿Y si eran conocidas de él o qué sé yo? Seguramente serían familiares. Nadie lo pone en duda eso. Pero lo que pasa es que el chofer, en este caso, era sordo. ¿Sabes por qué? Porque le hablaban muy cerca del oído. Entonces yo saqué la deducción de que el tipo tenía que ser sordo. Ajá, mirá. Si no, no había... ¿Es el ruido de motor? Ruido de motor, claramente. ¿Sabes que no te conté? Dale. ¿Viste que en la editorial dijimos de la noche polar? Sí, ¿qué es la noche polar? ¿Qué es? Bueno, el año polar en los polos está... Está 6 meses de día y 6 meses de noche. Y entonces son 6 meses de día polar y 6 meses de noche polar. ¿Qué tiene que ver esto con Lagrimita y Morisqueta? Paso a explicar. Bueno, el día traído a Lagrimita y Morisqueta, el día polar sería esos meses, esas semanas que brilla el sol en tu corazón. Ajá. Es como que, wow, todas todos bien. Contentos, todos. Vos le pegás de volea y hace gol. Le pegás con el codo y hace gol y no te cobran con la mano. Todo. Es morisqueta. Es como que, sí, es felicidad, es morisqueta. Pero también está la noche polar. Con ajá, todo lo que eso lleva. Son 6 meses, o 6 semanas, o el tiempo que sea en el mundo Lagrimita y Morisqueta, donde no levantás cabeza, pero ni por joda, no te sale una ni a caño. Te pasan todas juntas, todas a vos. Corres el colectivo y el colectivero está hablando. No te para. No te para, está hablando con una pasajera. Te va todo mal. Todo, te salen todas. Todo mal sería. Entonces, eso en el mundo de Lagrimita y Morisqueta. Pero en la vida real son 6 meses de día y 6 meses de noche. Bueno. Muy bien, esa es la explicación. Esa es la aclaración del momento de la editorial. entorchando, piernas, culo y cintura, atuendo artesanal, pegaba su figura, un faso entre los labios, sus ojos desangran, sé que andará siempre así, pagando por el bajo. Bueno, ahora viene el momento lagrimita. Primera vez en el programa donde nos vamos a poner un poquito más tristes, un poquito más para la gente que anoche no la pasó tan bien, que a vos, a mí, a todos los que anoche extrañaron por un momento, o por un rato largo, o por toda la noche, si es en desgracia, a la pareja. Y extrañaron a la pareja. Y no hay caso. ¿Pero porque están distanciados? Porque, están distanciados, porque se extraña. A la noche. La noche es de extrañar. O qué sé yo. La noche es de extrañar. Estás solo. Estás solo. Claro, o por más. Estás solo. O por más que estés con ella, estés o con él, o con quien estés, están en la misma cama, ¿no? Pero están durmiendo culo con culo. Ajá. Y se extraña igual. Y sí. Se extraña el cucharón nocturno. Anoche no tanto porque hacía calor. Pero en realidad es para todos ellos este momento en el cual nosotros nos vamos a poner un poquito más del lado de la gente que no está acompañada todo el tiempo o que tiene la necesidad de estar con alguien. Claro. Por ejemplo, la familia. De estar cerca de alguien o de sentirse querido. Claro. Por ejemplo, la familia. Madre, padre, tutor o encargado que va todos los días en el Sarmiento apretujado a trabajar. Cuando estás volviendo del trabajo, extrañás. Y extrañás a tu pibe que lo puedas ver jugando. Corres el colectivo, corres el tren para poder llegar de día y ver esa sonrisa del pibe que tiene en el día, ese brillito. ¿Viste como la propaganda que le da el brillito en el diente? Sí. Esa sonrisa es impagable. Es impagable. Un pibe que te mira y está feliz porque vos pudiste llegar temprano, porque pudiste estar un rato con él, pelotear a su forma, es tremendo para mí. A mí me ponía muy feliz ver llegar a mi viejo cuando un día que lo puedo tener, decía yo. Un día que lo puedo tener desde temprano, poder pelotear un rato juntos. Aunque los dos éramos malos. Un día, compartir un día, estando, qué sé yo, en familia, como decís. Un acercamiento más para, o sea, por el tema de distanciamiento entre la familia, ¿no? Claro. Bueno, para todos ellos y para los que están sin novio hace poco, sin novia hace poco, los recién peleaditos. Momento. Lagrimita. Decía en la noche y el dedo pedía que yo marque ese número para que esta piba me atienda y me va a escuchar, porque yo le tengo que decir cosas a ella y ella no me puede decir, y este teléfono que se me bloquea, a ver, ay, vas a ver, ya te me vas a escuchar, ahí está, llamar, rin. Hola, distribuidora Ferreira. ¿En qué puedo servirle? Oh, en mi casa o en la cama, muchísimo en realidad. ¿Perdón? ¿Quién es? ¿Quién habla? Disculpa, no me presenté. ¿Qué tal? Soy Walter, tu exnovio. Walter. Ah, Walter, ¿cómo andás? Bien, Walter, me dice la señorita. Yo la llamo, estás a punto de salir del trabajo. Sí, estamos cerrando. Discúlpame, Walter, pero ¿qué querés? Y yo te extraño, Yo quiero estar un rato con vos. Y bueno, Walter, pero ya está, no se puede. Pero no pasó hace tanto, fue hace un año y medio. Todavía está todo muy reciente. Yo creo que podemos volver a intentarlo. Walter, ¿para qué me llamas de trabajo? En realidad. Pues yo te extraño, gustando. Yo necesito estar un ratito con vos. Vamos a tomar un helado. Vamos, dale. No. Yo estoy en realidad a unas 20 cuadras, pero no importa. Las corro si es necesario, si tengo que verte, las corro y te paso a buscar por el trabajo y vamos, Walter, y tomamos un helado. Walter, escúchame, no puedo. No, me viene a buscar a mi pareja. Ah, bueno. Ya esta piba no da para más. ¿Cómo pareja? Pasó un año y medio, es muy reciente lo nuestro. No, en realidad te tenés que meter a la cabeza que no estamos juntos, Walter. Pero si vos por dentro me extrañás a la noche, y sí estamos juntos. No, Walter, ¿qué estás diciendo? Dale, si vos me extrañás un poquito, decime la verdad, en realidad, vos me extrañás. No te extraño. Ahora no, estás con pareja, ¿no? Sí, seguro vos también tenés algunas chicas por ahí, me parece, como antes. Mujeriego, como siempre. ¿Cómo? Mentira, se te caiga la lengua. Que el flequillo se te haga a un lado si es necesario. Pero yo, mujeriego, no. Yo siempre fui de una sola mujer. No mientas, Walter. Yo sé cómo sos. ¿Te engañé? Claro que sí, seguro que sí. Bueno, pero un error lo tiene cualquiera. Y bueno, pero podemos reconstruir de ese error. No, Walter, yo estoy con otra persona, no puedo. Dale, yo te paso a buscar. Estoy yendo para allá. No, Walter, chao, me voy. No. Estamos cerrando. Listo. Bueno, cerrá y yo estoy en la puerta. Estoy en la puerta. No, me escapo. ¿Cómo que te escapás? No te rías. No, me vienen a buscar. ¿Quién te viene a buscar? Me viene a buscar mi ese pareja, grandote, te estoy diciendo. Ese grandote que te vi el otro día en Moreno, ¿no? Es ese. Te vi con otra mujer también. ¿No? Pero esa era mi tía lejana de corriente que vos no conocés. No sé, la verdad que no sé. No me interesa ya. No importa, Walter. Yo también me voy con mi tía. Chao, nos vemos. Turra. Me hace llamar. Something flavor. Aventura. Hello? Shh. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo. Será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es.

así como los gatos cuando no quieren entrar al agua, así, pero así. Ahora ya está libre, ya se siente re cómodo. Sí, ahí estamos, tranquilito. Ahí está, bien. Ahí estamos. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste ahí en el momento Lagrimita? Y me gritaste un poco, ¿eh? Era una teatralización. Era una teatralización, sí. Bueno, ¿y la gente cómo se habrá sentido? Se habrá sentido, ¿no? Me queda mucha duda porque la primera vez que lo hicimos. Y sí, tendrán que opinar un poquito y mandarnos un mensajito, si quieren, al 1561-5403-59. O pueden llamarnos al 466-6559. O mandanos también un mensaje a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos otro temita más, que son los ruidos molestos. ¿Qué ruidos más te molestan a vos? ¿No? ¿Un ruido que más me molesta? A ¿qué ver, ruido te molesta, Walter? El de los perros jadeando. El... Hasta lo hago acá. Es muy molesto. ¿Miguel? Varios. Sobre todo yo cuando a veces cuando trabajo con la moladora y estás afilando un hierro, ese que hace, ajá, muy molesto. Y no solo eso, que también tira chispita. Te tira chispas también, exactamente. Las esquirlas que le dice. ¿Y se escucha hasta los vecinos eso de el sonido? Es fijo. Y, sí. Es fijo. Y debe ser que a los vecinos le debe molestar. Escucha de fondo. No, eso es como que te saca. Te saca. No, aparte que las chispitas estas de la moladora, como decía Miguel, cuando si vos estás manejando, bueno, hay un protector. Pero si no, eso te puede llegar a quemar. Bueno, acá hay un par de ruidos que habían botado. Dicen el ruido de vómito. ¿El vómito? No, muy asqueroso, pero no ocurre muchas veces. El ruido ese. Se ve que tu pieza está lejos del baño. Y que no tenés hermanos salidores. Oh, de llanto del bebé. Es verdad. Bueno, es irritante en el colectivo. Ah. El llanto del bebé, me pararía y le digo, señora, yo se lo amaco, se dice, no, se mece. Sí. Yo se lo meso si es necesario, pero... Que pare. Comprémosle una leche si es necesario, un yogur, algo para que el pibe deje de llorar, es muy molesto. Bueno, otra muy típica es el pizarrón, ¿viste? Las uñas en el pizarrón. O cuando se refala la tiza. Así. Ese río te hace molesto, ¿viste? De repente vos tenés que mirar el pizarrón. No, pará. Otro es el quejido de los cubiertos. O sea, el ruidito de los cubiertos en el plato. Cuando comés. Sí. Cuando comés sin luz, que se corta la luz. Que solo, que no hay tema de conversación, porque está la vela, las otras personas, por ejemplo, la familia, no tienen un tema de conversación y está el ruidito de los cubiertos. Ajá. Y el plato, ese plato molesto. Vos, Miguel, ibas a acotar algo. Sí, no, iba a... ya ahora se me fue un poco. Con respecto a lo de recién, bueno... a veces los mayores nos dicen, por ejemplo, con esto que decías vos de lo de el ruido molesto y de lo que está muy como cortante, en la época antigua, porque mi mamá me lo cuenta más de una vez, que era donde no se hablaba una sola palabra, muy rígido. El silencio. ¿No? El silencio. Es un ruido. ¿Cómo es? Sepulcral. Sepulcral, exactamente. Es incómodo también. Y sí, es incómodo. El silencio cuando te presentan a alguien que vos no sabés de qué hablarle. No tengo la más mínima idea de qué tema le voy a sacar. Bueno, cerrando, para los vecinos que molestan y vengarte de ellos, puedes hacer una riña doméstica, tres cositas, ¿no? Tener un perro infeliz y hacer gritos inhumanos. Eso, eso para vengarse del vecino que hace... Para pagarle con la misma moneda. Así es. Y si no, lo puedes denunciar. Lo puedes denunciar a los teléfonos de la radio. Exactamente. Al 466-6559 o al mensaje de texto 1561-5403-59. ¿Qué entendamos la sociedad en Lagrimita y Morisqueta? Hoy armaste vos la columna. Hoy me tocó armar a mí. ¿Y? ¿Qué traes? Tenemos para traer, ya que esta semana fue la semana de las personas con capacidades diferentes, y que se inauguró un centro de día acá en Moreno. Si estás, Leo, por ahí me das alguna manito, porque yo sé que esta radio lo hizo y yo estoy, en ese sentido, estoy fuera de órbita. Estuvieron cubriendo FM Moreno. Y bueno, hablar un poquito de las personas con capacidades diferentes frente a la sociedad. Que ahora, por suerte, en algunos lados y algunos medios grandes los están cambiando un poco la temática de entender qué es esto de la persona con otras capacidades, porque desde el Estado y de muchos lados te dicen discapacitado. Ahora, discapacitado es como anularte totalmente. Y de hecho, cualquier persona, todos tenemos en realidad una discapacidad que no lo notamos, pero que podemos hacer millones de cosas más, diferente a lo que puede ser el otro. Justamente hablando con Julio, que no podía venir, me daba ejemplos de un vecino que él conoce, que tiene una sola mano, por ejemplo, y que es ávido en usar herramientas, en construir cosas. De hecho, yo, mamá también estuvo en una escuela trabajando, y había un profesor de mantenimiento que también tenía ese mismo problema, sin embargo era hábil para manejar una moladora, muchas cosas así de taller de mantenimiento. Y así, bueno, varias cosas que no solamente tiene que ver solamente con la parte física. De hecho, en los centros de día, yo que también estuve trabajando, las mismas personas que tienen discapacidades motrices les hacen hacer algo, lo mínimo, que yo creo que es indispensable. ¿Cómo hacer desde ayudar a sembrar alguna cosa, hacer una huerta, hacer una especie de manualidades muy bonitos que hacen? Y a veces como que a cierta parte de la sociedad todavía le cuesta entender eso, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Es verdad, es muy, muy interesante el tema, porque, por ejemplo, yo tengo unos amigos que van todos los jueves a jugar al fútbol. Y ellos se creen Maradona y Messi. Uno es Maradona, el otro es Messi, y el arquero es, qué sé yo, no sé el nombre del arquero, pues, si no me interesa mucho el fútbol. Cualquiera. ¿No? Ponele el que más te guste. Bueno, y ellos se creen Maradona. Y yo los miré el Mundial y me decepcioné mucho. Porque apenas lo miraban fuerte, pedían cambio. Y los tocaban, los miraban fuerte y los tipos se tiraban al suelo. Se tiraban al suelo. Y yo después vi en un resumen, ni siquiera en los medios se le da una amplitud más grande, el fútbol de los murciélagos, el equipo nacional de fútbol de ciegos. No sé si se dice así, si no. Sí, de no videntes. No, se le dice ciego. No, está bien porque se le dice ciego. Justamente a mí me dijeron eso mismo, que a veces para no herir, como que se le dice no vidente, una cosa así, pero sin embargo, me dijeron personas de una biblioteca que se le dice ciego real, directamente, así, liso y llano. Bueno, y ¿qué? Yo me imagino a nosotros, yo que soy re malo, no me voy a poner como ejemplo, pero para no insultar a nadie, me voy a poner como ejemplo. Poniéndome unas gafas o algo negro que me nuble la vista, y la capacidad que tienen ellos, tienen diferentes cualidades, pues ellos pueden escuchar mucho mejor, entonces se manejan muchísimo más con el oído y exactamente se desarrolla mucho más el oído. Sí, desarrollan mucho más la capacidad auditiva, y hasta si se quiere, casi, y no discriminando a nadie, pero hasta la capacidad de inteligencia, porque uno a veces no se da cuenta de ciertas cosas, y ellos perciben, no sé cómo, pero hasta perciben el carácter de uno, cómo está uno, que a veces uno entre tantas cosas que hace no se da cuenta. Y ellos saben cuando uno está mal, está bien. Estos centros de día sería como una contención para ellos, ¿no? Esto es una contención, exactamente. Estos centros de día suelen ser una contención. Algunos les hacen hacer más trabajos así, tipo comunitario entre ellos, según también la capacidad que tenga cada chico, cada persona que esté ahí. Porque siempre, no nos olvidemos que siempre están rodeados de profesionales. Claro, acá me aclaran, gracias por el mensajito que mandaron al 15-61-540-359, que ellos mismos se dicen ciegos, porque ellos no son capaces de ver al futuro, al igual que nosotros. Porque si no son ciegos, ¿qué son? ¿No videntes? Y yo que tengo la suerte de ver, que soy vidente. Ajá. Una de dos. O tengo dos dientes, o veo el futuro. Ni ellos, ni yo podemos ver el futuro. Agradezco mucho el mensajito de texto ayudando, y eso se ve que están re atentos en el programa y nos ayudan, nos tiran línea desde afuera. Muchas gracias. Igual habría que discutirlo un poquito esto, porque hay profesores ciegos, por ejemplo, profesores de historia. Sí. Quiere decir que alguna visión de futuro también pueden llegar a tener. Bueno, vamos redondeando la columna. Vamos redondeando la columna. Tenemos en cuenta que, como dije, la sociedad está evolucionando y nos gustaría que se comprometan un poquito más. Venimos muy bien. Tenemos para mejorar. Vamos por más, entonces. Vamos por más. Muchas gracias, Miguel. Por favor, gracias a ustedes. ¿Vamos con un temita de Los Redondos? Dale. ¿Te parece? Adiós. Hasta dentro de un ratito. Seguimos en Lagrimita y Morisqueta. El tema que estábamos escuchando es de Los Redonditos de Ricota y se llama Un Ángel para tu Soledad. Bueno, acá tenemos la banda, se llama Homo Faber. Bienvenidos, chicos. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar presentándolos. A ver, de izquierda a derecha, presentándose nombre y colegio. Maxi del colegio ninguno. Santiago de la Sagrada Familia de acá de Moria. Santiago era el otro. Nahuel de la Media 5 de José Paz y el Conservatorio Popular de Música de Luján. Mira vos, Conservatorio de Música Popular de Luján. A ver, se llama Escuela de Arte, pero el conservatorio todavía no le pusieron un nombre. Está dentro de la Escuela de Arte de Luján. Mira qué bueno. Me quedo picando el tema del colegio ninguno. Ninguno. No, ningún colegio. El colegio de la calle, digamos. El colegio de la calle. Mira vos. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que vienen ensayando? Y hace ayer, más o menos. En realidad, tocamos hace... Somos primos, en realidad, todos. Ellos dos son hermanos, Santiago y Maxi son hermanos. Y yo sería primo de ellos. Y en realidad, como que venimos haciendo música hace un par de años, porque hace un par de años que hacemos música, pero nos hemos separado. El grupo se había formado hace más o menos 4 años y tuvo una distancia porque yo me he ido a vivir a la costa y Maxi se ha ido a vivir a Córdoba mucho tiempo, y Santiago se incorporó después de la vuelta de Maxi, después de la vuelta de Córdoba, se incorporó ahora al grupo. Y bueno, empezamos a ensayar hace más o menos 2 meses de vuelta, 3 meses ponele. ¿Y cuál, si tienen que definirse dentro de un estilo, cuál sería ese estilo, Maxi? Es un estilo complicado porque hacemos de todo. Hacemos folclore, hacemos rock. ¿Todo? Sí, todo. Es muy amplio. Es amplísimo. Es muy ¿Y plural. Se pudieron presentar ya en...? Nos hemos presentado un par de veces. Hace unos años, yo y Nahuel solos, nos presentamos en Morena Bar. El barcito que está cerca. Sí. Después con otra agrupación nos presentamos en la sede del Culebrón Timbal, hace un par de años también. Y hace poquito nos presentamos... bueno, tenemos que contar que faltan Fabián, que es el segundo guitarrista, y el percusionista baterista Jonás, que sería la conformación del grupo, seríamos nosotros 5. Y bueno, ellos dos no vinieron hoy, y nos presentamos en Cuartel Quinto en una fiesta por la... ¿cómo se llamaba? Lo de la apertura, de un espacio social y cooperativo de la organización de Comunidad Organizada, que así nos hemos presentado hace menos de un mes en esa sede. Y durante este tiempo, ¿no? Que tienen, ¿tienen una grabación, un demo, algo? No, por ahora no. Tenemos grabaciones, pero muy pinchadas, muy caseras, muy crudas, muy caseras. Pero por ahora no tenemos material. ¿Pensaron alguna vez hacer una grabación así? Sí, pero por supuesto, estamos en realidad pensando en eso, pero un poco más adelante, por una cuestión de que se complican los tiempos en los que estamos. Pero suponemos que en la vacación vamos a tener tiempo de grabar por lo menos un demo de 4 o 5 temas. Bueno, chicos, ¿se animan a hacer un temita acá? Pero cómo no, a eso hemos venido. Bueno, entonces, ¿con qué tema vamos? Se llama Duerme un minuto el tema, es también de nuestra autoría. Y lo vamos a hacer a dúo, que así con Maxi y yo tocaría la guitarra. No sé si se puede acercar aquel un poquito para sí, mi sí. Voz y esta para la guitarra. Así no, si subís la ganancia, mucho ruido. Cuando quieran, chicos. Bueno. Para destrozar este desvelo, yo solo quiero ignorarlos un momento. Se ríe de mí mi pesado cuerpo, pero mi mente no resistirá jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás. vidas ya se han ido sin haber sido. Es el sueño que debemos concretar, sino que se me pudra la boca. Se me entristezca el alma al cantar, al cantar. Qué bueno, chicos. Tenés muy buena voz, ¿eh? Nada, mentira. El tipo peló tremenda voz y encima dice que es mentira. Encima con la resaca que tiene. Bueno, saliendo anoche. Salí de anoche, todo incluido. Aparte, una cosita, queremos agradecer a Nahuel, que es un muchacho que muchos lo deben conocer porque vende los peluches en la Plaza de Moreno, que me acaba de prestar la guitarra. Porque estamos viniendo y me ocurrió que no pude buscar mi guitarra. Bueno, en realidad llegué a la casa que estaba mi guitarra y no estaba la chica. Entonces llegué por la plaza y dije, ¿qué hago? Y le dije, che, ahí tenés una guitarra, me la prestás, me la prestó, que así ahora después se la vamos a devolver y le queremos agradecer a Nahuel. Gracias, Nahuel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Y entramos con un tema más y nos vamos con el tema ese. Esto fue todo por hoy en Lagrimita y Morisqueta. Hoy sin Julio, pero bueno. Pero bien, salió bien. Bueno, le agradecemos a los chicos y a todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias y síganos escuchando el domingo que viene de 17 a 18 horas por FM Moreno. Y recuerden que ahora, a continuación nuestro, está el séptimo día. Así que quédense escuchando y bueno, nos vamos con los chicos. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, vamos con este tema que bueno, es dedicado para todos los jóvenes que tienen ganas de hacer algo y hacen algo por los demás también, que sí. Bueno. La Raira se llama. La música vuelve a correr. La la la la la la la la la la la la la la. Que vean las madres que somos sus hijos queriendo aparecer. Que vean las madres que somos sus hijos queriendo aparecer. Somos sus hijos queriendo aparecer. Que no hace falta la muerte. Que no hace falta la muerte. Que no hace falta la muerte para volver. FM Moreno 90.1 Estación de radio.